Yo soy Nelson. Ahora les voy a hablar un poco acerca de lo que es el diseño de sonido. Específicamente hablando de diseño de sonido enfocado al trabajo en cine y videojuegos. Un poco la diferencia entre estos dos vendría en la parte de en la parte final, ¿no? En la parte de la implementación. Por ejemplo, en los videojuegos, el proceso creativo y el trabajo es similar al del cine. Especialmente ahora cuando los videojuegos se están desarrollando mucho más y son bastante cinemáticos, ya parece una película animada, digamos, ¿no? Entonces, digamos, el proceso de creación es el mismo proceso de creación de conceptualización que se usa en el cine. Como les decía, la única diferencia es que en el videojuego, después de todo ese proceso creativo, se tiene que implementar de una forma interactiva, ¿no? En un programa. Bueno, entonces, siempre me gusta empezar un poco con una pregunta. Perdón, es una afirmación, ¿no? Que es que el sonido puede definir la imagen, ¿no? No sé qué, si alguien cree que sí, que no, que qué pasó. ¿Quién dice? Bueno, un poco para la gente que llega, tengo una afirmación aquí, entonces no sé por cuál van, A, B o C. Verdadero. ¿Alguien piensa que es falso o la C? ¿Quién dice? Ah, ya, pues también puede ser. Achoradas, ya. Entonces voy a poner una escena. Con dos diferentes diseños de sonido. Y aquí viene la segunda versión. Take it easy. No sé si la. Seguramente varios la han visto, la mayoría la habrán visto, ¿sí? La película. Bueno, aquí más o menos con este ejemplo quiero demostrar que el sonido de esta escena le da su significado, ¿no? O sea, cambiando el sonido cambias el significado de la imagen. Obviamente el primer ejemplo es un ejemplo ficticio porque la película es. La segunda escena es la escena que está en la película. En la original, inmediatamente cuando empieza la música, sabes que algo va a pasar, ¿no? Y que algo malo va a pasar, ¿no? Y esas dos notitas, tun, tin, tun, tin, tun, tin, o sea, sabes que se la va a comer el tiburón, ¿no? O sea, totalmente diferente a la primera, que es como que estaba jugando o algo así en el agua. Bueno, muchos directores, todos los mejores directores, para ellos el sonido es, digamos, es el 50% del audiovisual, ¿no? Por eso en el mismo nombre está, ¿no? Audiovisual. Incluso si se dan cuenta, el audio está primero que el visual. Un ejemplo acá, este tío que seguro todos ya lo conocen. Entonces, el uso del sonido para narrar historias, siempre nos da esa experiencia dimensional, ¿no? Esa experiencia cinemática, ¿no? Cuando vamos al cine, o sea, todo es fuerte, el avión pasa por encima de tu cabeza, la bomba explota a tu costado, o hay ese silencio en el que se acerca la cámara al personaje y el sonido es lo que te atrapa, ¿no? O sea, traten de ver una película sin sonido, por ejemplo, y van a notar una gran diferencia, ¿no? Yo diría que es bastante un juego de niños esto, ¿no? Viene bastante desde que uno es niño, o sea, yo recuerdo jugar y hacer el sonido en los avioncitos, te inventas historias y todo, tu lenguaje es muy sonoro, ¿no? Siempre. Es algo que muchos perdemos con el tiempo, ¿no? Y además el uso del sonido en el cine es un recurso bastante económico comparado a la misma escena, el audiovisual, ¿no? Por ejemplo, no sé, tenemos por ejemplo, que aparezca un monstruo, ¿no? No, digamos, para que salga en la imagen, tal vez necesitamos diseñarlo en la computadora, en 3D o, no sé, maquillaje, algo así. Pero también lo podemos representar con simplemente el sonido de ese monstruo, ¿no? Y nunca lo ves, pero está ahí. Y sabes que está ahí, y sabes que es algo grande, es algo que te puede atrapar, no lo sé, ¿no? Entonces, comparativamente es mucho más económico grabar eso, diseñar sonoramente que, no sé, modelarlo en 3D o cosas así, ¿no? Bueno, el sonido, como les decía, lo utilizamos para narrar historias, ¿no? Y al mismo tiempo el sonido lo usamos para reflejar las emociones, para dar significado a la escena, como el primer ejemplo que les comenté. Nos genera todo tipo de sensaciones, ¿no? Nos asusta, nos hace reír y también podemos usar el sonido para personificar elementos de la historia, que pueden ser obviamente los personajes, pero también podemos personificar un elemento inanimado, ¿no? Justamente eso les voy a poner un ejemplo aquí. Lightsabers are one one of my favorite sounds, and in fact, it was the very first sound I made for the whole series. For some reason, after I read the script, even though my assignment was first to find a voice for Chewbacca and then a voice for R2, and then, well, maybe come up with some sounds for laser guns and other things, the lightsaber fascinated me. At that time, when the script had first come out, they had some paintings that Ralph McQuarrie had done so that there were some concepts visually of what some of these things would look like. And those pictures were very inspiring because they gave an idea of the direction we were trying to go in the look of the film. And it was inspiring to me to therefore think up sounds that might fit that kind of visual style. And I could kind of hear the sound in my head of lightsabers, even though just a painting of a lightsaber. I could really just sort of hear the sound. I think maybe somewhere in my subconscious I had seen a lightsaber before. And I went to, at that time I was still a graduate student at USC, and I was a projectionist, and we had a projection booth with some very, very old simplex projectors in them. And they had an interlock motor which connected them to the system, which when they just sat there and idled made a wonderful humming sound, and it would slowly change in pitch, and it would beat against another motor. There were two motors, and they would harmonize with each other. And it was kind of that inspiration. That sound was the inspiration for the lightsaber, and I went and recorded that sound. But it wasn't quite enough. It was just a humming sound. What was missing was kind of a buzzy, sparkling sound, the scintillating element which I was looking for. And that I found one day by accident. I was carrying a microphone across the room between recording. I was recording something over here, and I walked over here with the microphone, passed by a television set, which was on the floor, which was on at the time, without the sound turned up, but the microphone passed right behind the picture tube, and as it did, this particular microphone produced an unusual hum. It picked up transmission from the television set, and a signal was induced into its sound reproducing mechanism. And that was a great buzz, actually. So I took that buzz, recorded it, and combined it with the projector motor sound. And that, the 50-50 kind of combination of those two sounds became the basic lightsaber tone, which was then, once we had established this tone of the lightsaber, of course you had to get the sense of the lightsaber moving, because characters would carry it around, they'd whip it through the air, they would, of course, thrust and slash at each other in fights. And to achieve this additional sense of movement, I played the sound over a speaker in a room, just the humming sound, the humming and buzzing combined as an endless sound, and then took another microphone and waved it around in the air next to that speaker so that it would come close to the speaker and go away. You could whip it by. And what happens when you do that by recording with a moving microphone is you get a Doppler shift, you get a pitch shift in the sound, and therefore you can produce a very authentic facsimile of a moving sound, and therefore it gave the lightsaber a sense of movement, and it worked well on screen at that point. Lo que decía un poco Ben Bert, ¿no? Acerca de la creación del sonido de un objeto inanimado, ¿no? Pero que es muy característico, o sea, la mayoría de personas reconocerían ese sonido sin ver la imagen, sin ver lo que es. ¿No? Y es un objeto inanimado que cobra vida, digamos, gracias al sonido, ¿no? Ese sonido característico. Y en una parte lo que me gusta es que él dice como que tenía el sonido en mi subconsciente o ya lo había escuchado antes de algún lado, no sé, ¿no? Entonces, un poco él habla bastante de lo que es la imaginación, ¿no? O sea, me gusta decir de que, a pesar de que el sonido, o sea, el sonido no comienza con la tecnología, no comienza en la computadora, ¿no? O sea, comienza en la idea de, o en el subconsciente, en este caso, por ejemplo, del diseñador de sonido, ¿no? Entonces, es siempre eso, ¿no? O sea, es bastante del ejercicio, es un ejercicio mental, ¿no? O sea, ¿cómo sonaría un sable láser? O sea, no sé, ¿no? ¿Cómo sonaría un alien saliendo de un huevo, ¿no? O no sé, ¿cómo sonaría un, no sé, cosas, o sea, futuristas, inexistentes, no lo sé? Entonces, todo eso comienza con la imaginación, ¿no? Que obviamente tiene que servir a la narrativa y al guión con el que estamos trabajando, ¿no? En este caso es algo futurista. Si fuera de época, pues sonaría de otra forma, ¿no? Entonces, vamos un poquito a cuál sería esta definición que tenemos de diseño de sonido, ¿no? El diseño de sonido es un poco esta visión que armoniza todos estos elementos sonoros. Llamemos elementos sonoros, cuando hablo de esto me refiero a los sonidos musicales, la música, el soundtrack, la composición y los sonidos de que hacen los personajes, ¿no? Los ambientes. Justamente vamos a hablar también de las partes en un momento. Y me gusta decir mucho que se trata de un enfoque metafórico el sonido, ¿no? O sea, no tiene que ser literal, ¿no? O sea, obviamente puedes empezar de una forma literal, pero puedes usar el sonido de otra forma también, ¿no? Y manipular al espectador a través del sonido. O sea, se trata un poco de ponerse en la posición del espectador, ¿no? O sea, alejarse un poco del trabajo y ponerse, o sea, ¿qué va a sentir el espectador al escuchar esto, ¿no? O va a notar de que hay un sonido fuera o algo así, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a sentir el espectador? ¿Qué va a escuchar? Y lograr un sonido coherente y característico, obviamente trabajando a la par con el director, ¿no? Respetando el guión. Entonces, el diseñador de sonido trabaja de la par con el director, ¿no? O sea, yo diría que tiene que estar en la cabeza del director, ¿no? Un poco meterse en su mente y descifrar lo que el director quiere. Porque él es el encargado de la creación del mundo sonoro de la historia, ¿no? O sea, él dirige todo, digamos, él hace el 50% de la película, ¿no? Entonces, me parece que es muy, muy importante, lo más importante para diseñar sonidos es saber escuchar, ¿no? Lo primero es la escucha, lo primero es saber escuchar. E interpretar y bueno y trabajar en equipo en un futuro, ¿no? Porque si han visto en las películas una película de Hollywood, digamos, con un presupuesto estándar de allá, o sea, el equipo humano que trabaja haciendo sonido pues es grandísimo, ¿no? O sea, tienes desde el director, que sería el supervisor, el diseñador de sonido, que tiene al cargo otros editores, tiene gente que hace lo que son los sonidos de Foley, aparte tiene gente que graba ellos, tiene gente que edita diálogos, gente que compone música, y bueno, y la lista es grande. Justamente les quiero un poco pasar un video de la creación del diseño de sonido de esta película Interestelar, para que vean un poco lo que hace cada uno de ellos. So we did a certain amount of recording in the summer and fall to get a head start on what I knew would be a larger sound effects recording job, and began thinking about how some of those concepts and ideas could be revealed using sound. What we tried to do was stage some of the set pieces and sequences that were in the film in a very low budget manner, just for the sound purposes. So the corn scene, some of the dust storm material, it's a building block situation. You know, what I did was I started with the easy stuff. I started with the terrestrial material. The farmhouse where Cooper and his family live is in the middle of a huge cornfield, hundreds of acres of corn. There's a sequence early in the film when they have to set out across the cornfield at high speed in the truck. They're chasing something with the truck. So we found a cornfield and were able for a small fee to mow that down with a pickup truck that we rigged with a metal bumper as kind of a corn catcher and mounted mics behind that and inside the truck. And we just drove repeatedly through the cornfield. We only had about maybe a 5 second run through the corn. Well, one of our brilliant sound effects recordists, John Fasol, created a sand gun, and he experimented with it, felt the intensity was strong enough. We got an old junk truck and spent a day blowing gravel and debris and sand at it. And those combined and lined up with the winds just gives you that feeling. And then Greg Landecker did some beautiful work really maximizing the sounds and really, you know, moving them a bit and giving the buffets a little extra hit. We basically just went with the production track. Chris really wanted to strip it down, make it very simple. And in order to create that track without any looping, which we did very little of, literally a handful of lines, six lines, eight lines, Hugo Wang and Bob Kaiser did a huge amount of work cutting production dialogue like sound effects and fitting it in, putting in syllables here and there where we could articulate a word a little better. And that was an ongoing process. And they did a phenomenal job, a huge amount of work. It's inarguably sticks to the screen, and that's what Chris likes about it. It is just inarguably there. The scene begins with Cooper leaving his house for the last time, and cut to the rocket launch, and it's meant to be like a new chapter, and it needed to be cued. We obviously used a lot of rocket recordings, some rocket motor tests that we recorded out of Mojave here, as well as a number of recordings of rocket engines in general. Just looking at these sequences, it's clear that it has to be about as intense as it can get without the ship coming apart. And since we're not hearing any sounds in space when they're in these precarious situations, we only hear, one, its effect on the ship, and two, whatever sound it might activate in the atmosphere inside the ship. So there are two components to that. One is that sound that is activated in the atmosphere inside the ship by whatever gravity or whatever forces are being exerted upon the ship. And the other is the movement. And it really had to feel like you're in a car with no suspension hitting a speed bump at 80 miles an hour. And it's gonna really rattle your teeth. It's gonna knock you back. So it's that kind of just hanging on for dear life feeling that we wanted to achieve. We started out recording big stuff, planes out at the aircraft boneyard, and picked up a wing with a forklift and dropped it. And that was good, but it didn't have a whole lot of character, so we needed a lot of little rattles, which Ken Johnson did weeks of recording and experimenting with just vibrating a table full of metal debris. On our trip to the aircraft boneyard, we set up a couple of big PA speakers and subwoofers in one of the fuselages. And we had two oscillators connected to the two sets of speakers and subwoofers, and we just played around with sine waves and putting them in phase with each other and slightly taking them out of phase with each other, cranking them down way below audible level, 15 hertz, and then slowly bringing them up to where the plane started to shake. That was really the only synthesized sound that we used in the film, was the rumble and the shakes, or for particularly dramatic light flashes that occurred in the wormhole. The sound of space is revealed at the end of this launch sequence, and it's suddenly very silent, very oddly silent. And Chris made a call early on to not use any hums or drones or equipment sounds in the background, no bleeps or bloops. He didn't want it to feel like a Hollywood science fiction movie. He liked the idea of, well, this is their office. This is their place they're gonna live for years. So the sound that we hear in the ships is the room tone they recorded on the set. They're on ice. It may not be the same kind of ice we have on Earth. It's got more ammonia in it. But John Rush, one of our Foley artists, got some huge blocks of ice. We did a lot of crampon scratching on the ice and moving on the ice. And as far as Foley in general, recording all the robot's footsteps, we made a shoe, essentially, a metal shoe that he put on and was able to walk the robot to picture. As far as what I hope the audience thinks of the sound, I would hope that they think that the sound was all shot on the days that they shot the movie and that it's all there. It's much more satisfying to really think you nailed it and put them in that spaceship and for them to just accept that This is reality. You want to experience a film as any other work of art. It's an emotional and physical ride. Bueno, acá un poco Richard King hablaba de lo que estábamos hablando antes, ¿no? Un poco del trabajo con el director, vemos un poco los editores de diálogo, toda la gente involucrada en el proceso de la creación del sonido de esta película Interestelar, ¿no? Y, o sea, pucha, o sea, con un presupuesto de Hollywood, claro, te puedes ir a destrozar un avión, ¿no? Y grabarlo también, o sea, o rentar la camioneta y pagarle para conducir a través del maizal, ¿no? O sea, cosas así, o hasta llegar al extremo de diseñar una pistola que dispara arena, ¿no? Simplemente para grabar ese sonido, o sea, qué chévere trabajo, ¿no? Estábamos hablando también antes un poco de que para diseñar sonido lo primero que tenemos que hacer es aprender a escuchar. ¿No? La escucha es lo más importante, ¿no? Entonces, escuchar requiere siempre de un activo compromiso nuestra atención, ¿no? Tenemos que concentrarnos un poco para escuchar, ¿no? Este gráfico de acá me gusta porque un poco muestra la diferencia entre el oír, que está arriba, y el escuchar, ¿no? En la escucha hay mucha más actividad cerebral, ¿no? Bueno, el escuchar no es un estado natural, obviamente, ¿no? Pero es algo que se puede escuchar, se puede practicar. Podemos practicar absolutamente todos los días, en todo momento, en todo lugar. Es gratis, ¿no? Para eso debemos prestar atención a todos los tipos de sonidos. Hay dos tipos de escucha, ¿no? Ahora que estamos hablando un poco de la escucha. Una es escuchar los sonidos analíticamente, ¿no? Que significa un poco evaluar el contenido y la función del sonido, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, tenemos el sonido de el ladrido de un perro, ¿no? No es el mismo ladrido si el perro es un perro bravo, un perro que está furioso o quiere pelear, que el ladrido de un perro cuando recibe a su dueño, ¿no? Entonces puede ser el mismo sonido, es el ladrido de un perro, pero cumplen funciones diferentes, ¿no? Ahora, la escucha crítica es un poco evaluar la calidad del sonido, ¿no? Su integridad técnica, digamos, podría ser la diferencia entre un sonido que está en mono, un sonido estéreo, la diferencia entre el sonido de un cassette, de un CD, ¿no? Es un poco hablando de la integridad técnica del sonido. Bueno, el sonido tampoco depende de lo visual, ¿no? El diseñar sonido no depende de lo visual. Como les comentaba un poco al comienzo, o sea, no tiene que ser necesariamente literal, ¿no? Podemos usar el sonido para mucho más que eso. Entonces, un poco en lo que es cine, se utiliza el término de los sonidos diegéticos y sonidos no diegéticos. No, los sonidos diegéticos son los sonidos que se ven en la pantalla, ¿no? Algo más literal, digamos, ¿no? Lo que se ve, lo que está pasando ahí. Y lo no diegético es lo que no se ve, que es normalmente, digamos, la música, ¿no? La música normalmente es no diegética porque, digamos, no sé, en la escena de la batalla no es que hay una orquesta ahí detrás tocando, ¿no? Es algo no diegético, algo que no está. Entonces, podemos utilizar estos sonidos para jugar pues con lo que ha de verse, lo que se está viendo y con lo invisible, con lo que no tenemos ahí, pero podemos sugerir mucho al espectador. Ahora quería mostrarles y hablarles un poquito de las partes, ¿no? ¿Qué partes, qué ingredientes necesitamos para diseñar sonido para una película, un cortometraje, un videojuego? Bueno, primero necesitamos un diálogo, ¿no? Normalmente hay un diálogo. Tenemos también los ambientes, que son sonidos de fondo, que siempre están presentes ahí. Después tenemos diferentes tipos de efectos de sonidos, ¿no? Que tienen algunas subcategorías. Tenemos los sonidos de Foley, que también se les llama efectos de sala. Y tenemos la música. Aparte me gusta, a veces me gusta incluir un poco el sonido del cuarto, que es el room tone. Y algo más que vendría a ser el silencio. Bueno, el silencio no es, digamos, una parte oficial, ¿no? Pero me parece muy importante porque lo que queremos hacer es también lograr un balance entre el sonido y el silencio, ¿no? Para tener esos contrastes. ¿Por qué? Porque es la ausencia del sonido es un arma muy efectiva, ¿no? Entonces, y es como un yin yang, ¿no? El uno depende del otro, ¿no? Y obviamente el silencio absoluto no existe, ¿no? Hablando de las partes del sonido, normalmente lo más importante en una producción, pues, es el diálogo, ¿no? Los cuales son la prioridad al rodar la película en el momento de la producción, ¿no? Es, de lo que se encarga el sonidista es de capturar el diálogo lo más limpio y mejor posible, ¿no? Para ser trabajado después en post. En lo que es animación siempre se trabaja el diálogo primero para sobre eso, sobre las voces de los actores, crear los movimientos de los personajes, ¿no? Bueno, obviamente lo que es diálogos, también existe lo que son doblajes, ¿no? Que es cuando tenemos que volver a grabar un diálogo que no se capturó bien o algo así, lo volvemos a recrear en el estudio. Bueno, ¿y qué son los ambientes, ¿no? Los ambientes son esos sonidos, pues, que están constantes, constantes todo el tiempo. Digamos, el ambiente de este lugar sería, no sé, un poco el sonido de la calle, si se escucha un poco, si yo me callo, ¿no? Un poquito el sonido de la calle, quizás el sonido del proyector, ¿no? El sonido de la computadora, cosas así. Nos dan la sensación de un espacio físico, ¿no? ¿En dónde estamos? Yo diría que se suele comenzar con eso, muchas personas suelen comenzar con el espacio real, ¿no? Justo acá tengo un ejemplo de cómo se trabajan los ambientes. Este ejemplo está, él explica en inglés, pero puedo irles explicando un poco lo que dice. Is what goes into making the ambience of the panic room. So for example, come over here on these channels. We have this sound. Entonces en ese canal ese es el primer sonido que tiene. And this is one of the layers of the es una de las capas del ambiente. Es el sonido del cuarto. And what Fincher wanted to do is have it sort of sound isolated, yet there's air conditioning. Hay sonido de aire acondicionado. Está como los sonidos de tecnología, aire acondicionado, sonidos electrónicos. Television monitors, that sort of thing. Televisores. But on the other hand, there's sort of a kind of the foreboding. Hay algo también como más misterioso, ¿no? Is sort of trying to feed more to that texture. Then you can add to it these types of sounds. Y ese sería otro canal, otro tipo de sonido. What are those sounds made out of? ¿De qué están hechos los sonidos? Exactly made out of a choir. Ese sonido está hecho con un coro que fue sampleado a un teclado y se le bajó la velocidad y se filtró. Y si escuchas con cuidado puedes escuchar las voces. Entonces cuando las mezcla el primero con el segundo, what's the second sound there? It's an alteration. See, I can't remember now. A ver, ¿cuál es el segundo sonido? Le dice rain. El sonido estuvo hecho con lluvia. Rain sample that was filtered. Sonido de lluvia que lo filtró. For the film that I took some rain and I sampled it and then también lo amplió y lo procesó con delays, con retrasos de tiempo, haciendo un tratamiento estilo la música de Brian Eno. So that's what this is. And again, it's raining constantly, so maybe that's what it would sound like through the pipes and whatnot. Pero es como que es el sonido de la lluvia a través de las tuberías o algo así. There's a very low sound, and that sort of is the sound of the technology and sort of the girth of the panic room. And ese es el sonido grave, ¿no? Laura Hirschberg, our mixer, we routed this sound only through ese es el sonido que va a través del subwoofer. Fan spinning And, ventiladores. It's another sound that the electronics of the television. Televisión, discos duros. The hard drives. One of the things that David wanted to have in the film is that he wanted the space, even though el director quería crear el espacio, he wanted the feeling that when we went from one area of the panic room to the next, that you get a little bit closer to the televisions or further away from them or closer to claro, te acercas a los televisores o a los intercomunicadores y todo el tiempo hay sonidos muy sutiles que rodean a los personajes. Esos son todos los sonidos. Ese es solo el ambiente. How many individual effects are in the Panachrome? About 18. Not that many. Son como 18 sonidos. Pero dice que no son muchos. Then there's the fluorescent light. Aparte layer, tiene el sonido de los fluorescentes. And if we got close to the fluorescence, then of course after the fire sequence, that became a different sound when you're flickering. Entonces uno el sonido como del como cuando se prende y se apaga. Claro, los fluorescentes que los grabaron muy cerca y les quitaron el ruido. Ese es el, como el componente principal. There's a lot of thinking that goes on and involved in just creating. Claro, un poco, o sea, algo, en una parte dice como solo habían 18 sonidos, ¿no? Para el ambiente, que es algo, digamos, que está ahí súper sutil, nos muestra todo su trabajo, súper apasionado, ¿no? Por todos los sonidos que ha recolectado, los ha procesado, ¿no? Para que nadie se dé cuenta, ¿no? De eso. Para que nadie diga, oye, qué chévere, pucha, ese fluorescente, ¿no? Qué bacán, o sea, tiene dos, o sea, hasta lo grabó dos veces, ¿no? O sea, tiene dos capas, o sea, todo el trabajo y todo el diseño que hay, ¿no? Toda la recolección, todo el proceso que va, solo para crear esa parte, nada más, ¿no? Entonces, acá nos hablaban acerca de las capas, ¿no? O sea, por momentos hay tres sonidos, hay tres capas de sonidos, por momentos habrán dos capas, no sé, quizás por momentos una sola capa, por otros 10. Entonces, ¿por qué trabajamos con las capas de sonido, no? ¿Por qué descomponemos los sonidos, no? Porque nos permite un poco trabajar más fácilmente con sus diferentes valores tonales, ¿no? Y nos permite jugar con todos esos detalles. Aquí, por ejemplo, tengo la gráfica de una sesión donde es el sonido de una explosión, ¿no? Donde hay cinco sonidos, ¿no? Entonces, digamos, un sonido es el sonido grave, otro sonido puede ser como el sonido del fuego, el otro sonido puede ser el sonido, no sé, de la tierra o de la construcción volando, el otro sonido es como un sonido de aire, no sé, que está ahí, el otro sonido puede ser el más largo cuando caen las esquirlas de la explosión, ¿no? Entonces, eso para crear una explosión súper simple, ¿no? Que nosotros la percibimos como un solo sonido, es el sonido de una explosión, ¿no? Entonces, un poco continuando con las partes, otra parte bastante importante es lo que son los sonidos de Foley o los efectos de sala, que son los sonidos que recrean los movimientos de los personajes, lo que vemos en la pantalla, ¿no? O sea, entonces vemos el personaje principal caminando, entonces escuchas los pasos, ¿no? Se sienta, no se mueve la silla, pone la taza en la mesa, entonces todo los sonidos de los personajes que vemos en pantalla son lo que son los sonidos Foley, ¿no? Que pueden llegar a ser cruciales, muy importantes, sí, porque presentan ciertos elementos psicológicos, ¿no? Del sonido. Vienen a ser muy importantes, por ejemplo, no sé, cuando tenemos esa escena en la que la cámara se acerca mucho al personaje y está en una escena íntima los dos y se escucha el sonido como de la ropa, esos movimientos súper sutiles, ¿no? Que nos hacen como estar ahí, estar a su costado, ¿no? Aquí justo tengo un ejemplo de algo tradicional de Foley. Foley. fully as the process of creating sound effects live in the studio along to a pre-recorded piece of video. A Foley artist uses a variety of props to create or replace sounds that could not properly be captured on set. Here, we see two Hollywood Foley artists bringing an action sequence to life. Sink. What do you mean, me? Let's take it back to the head of this shot. We'll pick it up at the table smash. Get it right this time, T. Okay. I'll try. Bueno, esa es la forma tradicional, ¿no? En que se trabaja, hasta ahora se trabaja Foley. Dos personas en un cuarto mirando la imagen y replicando los sonidos de la acción, ¿no? Si se dan cuenta la cara de estos tipos cuando están en otro estado de conciencia, o sea, están concentrados, están sincronizados a todo lo que está pasando, ¿no? O sea, llegar a ese nivel es experiencia en primer lugar, pero o sea, es todo un arte, ¿no? Es un arte del Foley. Bueno, además es súper divertido, ¿no? O sea, ¿a quién no le gustaría pues estar ahí golpeando o sea, un pedazo de carne o lechugas y rompiendo maderas, vidrios, ¿no? Es bastante divertido. Un poco los seguimos hablando de lo que son los efectos de sonido. Estos son los sonidos de lo que son los barridos, ¿no? Estos sonidos hiperrealistas, ¿no? Que cruzan, son como que sonidos que cortan el aire. También tenemos los sonidos de animales y criaturas que podrían ser reales, ficticios, ¿no? Que normalmente están basados en sonidos de animales existentes, ¿no? Como este, por ejemplo. Es un actor, un oso y un tigre. Ahora los tres. Entonces, esos tres sonidos crean el sonido del Batelsaurio, ¿no? Que es un personaje de un videojuego. Bueno, tenemos también estos los sonidos de alto ataque, ¿no? Estos sonidos fuertes, grandes, pesados, abruptos, que se utilizan mucho en los trailers gringos, ¿no? Esos sonidos como ¡puf! Explosiones gigantes y el narrador hablando eufóricamente, ¿no? También dentro de los efectos de sonido están lo que son las firmas sonoras. Estos sonidos difíciles de clasificar, ¿no? Que son muchas veces protagonistas de la imagen, que podrían ser sonidos como el sable láser, ¿no? El ejemplo que les mostraba con Ben Burtt, el diseñador del sonido de la Guerra de las Galaxias. No, esa podría ser una firma sonora. The Warg Attack. Ah, ya, este es un ejemplo un poco de estas categorías de que les hablaba. The Warg El Señor de los Attack Anillos. wasn't so much difficult as it was a lot of fun and a lot of work. After what happened with the Wraith vocals on Fellowship, where we had to change them in the 11th hour, we knew that that sort of thing might come up again. At that point, I was thinking, no. Huh, what's wrong with this mix? There hasn't really been any sort of major rethink on any sound design. And then, sure enough, like 5 minutes later, Pete's like, those wargs, I don't know if they're quite right. Like, oh, good, this is it. It wasn't a start from scratch, but he wanted to hear much more of like dogs howling and things in the distance. We needed to finish that reel that day, so Dave Farmer had a few hours pulling together all these vicious pack of dog sounds. I actually had to go record myself doing dog sounds. You know, if you can't record it, you mouth it. For the fell beast, from the beginning, the first time I saw even the early Weta tests of him rearing back, I kind of knew that I wanted it to be a donkey. So I went on the hunt for donkey roars. And most of what you get is the hee-haw, hee-haw, hee-haw stuff, which you really can't use anywhere unless you're doing reruns of hee-haw. But I did get a few bellows out of the donkeys. And there's one sound which I loved and was really glad that Dave Farmer, the sound designer, finally used. Before I ever even came on board, they had recorded a cheese grater on a string, and they had whipped it around, and they were especially fond of that sound. One of the shots when the fell beast is actually flying over into Osgiliath, that tail movement is actually the cheese grater swish. Mike was really happy when I told him that we'd used that sound. Hi, I'm Phil Hayward. I'm a Foley Walker for the Two Towers. And I'm Simon Hewitt, and I'm the same, except I'm better. That's what he reckons. Okay, we want to show you a bit about what we do. This is the room we do it at. We project the film up on the screen there. And we use our various pits we've got down here, and all our various props to try and make the sound and make you believe what you see on. In this particular sequence, I was doing the combat, so I had to do all the impacts, all the releases of the bows, all the whiz-bys that you hear, all the kind of arrows going past, and building that kind of thing up is really satisfying. Thing that you ever do in post-production is bueno, un poco poco a poco nos estamos dando cuenta, ¿no? todo el trabajo y todas las partes que se van sumando, toda la gente que trabaja, por ejemplo, acá tenían una persona dedicada a editar los sonidos de las flechas, ¿no? O sea, hasta ese nivel de detalle, ¿no? ¿Qué más hay? El sonido del burro, el sonido del rallador de queso en una cuerda. Imaginación, ¿no? Volvemos un poco a la imaginación, a la creatividad. O sea, ¿cómo haces el sonido de la cola, ¿no? ¿Cómo lo haces? ¿Lo vas a grabar? O sea, no consigues un rallador de queso, ¿no? me gustaría hablar un poquito de la música, ¿no? También. Ya que es parte importante de lo que es el diseño de la película, del proyecto, el videojuego. La música normalmente la utilizamos para... nos ayuda a marcar el paso, ¿no? Nos ayuda también a reforzar la imagen o a contrastarla. Las escenas más memorables, las escenas más icónicas, normalmente tienen música. Para esto se utiliza lo que se llama el leitmotiv, ¿no? Que sería el tema... digamos, el tema de un personaje. Por ejemplo, en el primer ejemplo, el leitmotiv de Tiburón, esas dos notas, ¿no? Que son archiconocidas, ¿no? Tun, tun, tun, tun. O sea, todo el mundo reconoce ese leitmotiv de dos notas. Justamente acá tengo... para trabajar en la música es bastante importante entender la estructura narrativa, ¿no? Y el concepto, lo que estamos trabajando, ¿no? Ver el guión, conversar con el director... ¿no? Saber qué es lo que quieren, ¿no? Es algo muy diferente, totalmente diferente a hacer un disco. Para los que son músicos, es otra cosa, ¿no? Porque la música que vamos a hacer debe servir a la imagen. O sea, está supeditada, está en función. La música tiene que ser lo que quiere el director, ¿no? Justamente acá tengo un ejemplo de lo que es música. Coming. Hooper, get clear of the barrel. Hooper! Tie it up, will you? Your turn, Quinn. Hooper, where are you? Hooper, hurry it up now, tie it on. Hurry it up, he's coming straight for us. Don't screw it up now. Don't wait for me. Come on, Hooper, come on, hurry it up, tie it on. Kill it, Quint! Kill it! Now! Shoot! Time! What were you doing? You knew I had to get a clean shot right in the head. All right, let's see how long that barrel takes to bring him up. Bring it on the barrel! I'm coming around again! Thank you. Claro, esta escena es que será que menos de 3 minutos, algo así, ¿no? Y en ese cortísimo tiempo, o sea, la música es todo para esta escena, ¿no? O sea, cómo sigue a la imagen, hay como, son como 3 partes de música que tiene totalmente supeditada lo que pasa en la escena, ¿no? La primera parte es como la tensión, o sea, vamos a dispararle, lo vamos a capturar. Después, al momento que entra el disparo y el arpón le da al tiburón, es como que es la música, una música triunfante, ¿no? Muy triunfante. Después, continúa esta música, de ahí el tiburón los burla y se lleva el barril, ¡pum!, y se escapa, ¿no? Y es como la música se vuelve más burlona, ¿no? Mucho más cómica, digamos, ¿no? Entonces, todo eso en menos de 3 minutos, ¿no? Y con unos arreglos complejísimos. O sea, me gusta mucho esta escena en particular, ¿no? Por eso mismo. Algo va a pasar, ¿no? O sea, no, o sea, ya te pone tenso, ¿no? Inmediatamente te pone, sabes que algo va a pasar. No has visto nada, pero ya algo va a pasar, ¿no? Es el inicio de Kill Bill. No sé si lo han visto. El inicio de Kill Bill, ¿no? Entonces, según Randy Tom, un diseñador de sonido bastante famoso, el jefe de Skywalker Sound, bueno, el sonido, aunque no ha de limitarse a esas tareas, en las tareas incluye sugerir un estado de ánimo o evocar un sentimiento, ¿no? Marcar el paso de la acción, también indicar una locación geográfica o un periodo histórico. Por ejemplo, si no sé, no vemos nada en la pantalla, ¿no? Está empezando la película y escuchamos naves espaciales, sabemos inmediatamente que estamos en el futuro, ¿no? De esta forma, el sonido también hoy nos sirve para aclarar el guión, para elevar o disminuir el realismo de la escena, ¿no? De la película, elevar o disminuir la ambigüedad, llamar la atención a un detalle o alejarse de este, ¿no? Entonces, aquí justo tengo, creo, un ejemplo de un poco de lo que hemos hablado. Dancing like a fairy. They'll hang us with the ring ropes if they think it's rigged. Get out there and hurt him. For fuck's sake, do not knock him out. he's got to do is stay down. Now, we are fucked. Bueno, esta escena, o sea, poco que el sonido nos lleva de un lugar a otro, ¿no? Nos lleva de una tercera, de un como de un tercer, una tercera persona, un punto de vista de una tercera persona, a la cabeza del personaje, a un modo súper surrealista, ¿no? De pelea, o sea, ahí escuchamos primero el sonido natural, ¿no? Como del público arengando, los luchadores, todo esto, y de pronto los golpes que se transforman como en sonidos, como podrían ser electrónicos, hay sonidos de animales mezclados, de ahí cuando se sienta, él solo escucha la voz de su entrenador de una forma particular, ¿no? Entonces el sonido nos lleva de un lado a otro, ¿no? Nos lleva desde ese como ver desde afuera hacia ver desde adentro de su cabeza, o sea, no, esta escena, el diseño del sonido de esa escena nos muestra un poco todos esos elementos juntos, ¿no? Bueno, también el sonido lo usamos para conectar estas ideas, los personajes, lugares, momentos, para indicarnos cambios de tiempo y para suavizar esos cambios abruptos entre tomas y escenas. Justamente aquí hay un ejemplo de esto. Bueno, aquí en esta corta escena es como que la música es la transición, ¿no? Nos ayuda a suavizar esa transición entre el personaje, digamos, ahí sufriendo, triste, su pensamiento, ¿no? Un poco que la música enlaza todo. Al mismo tiempo, digamos, él está recordando esa pérdida, no es la primera vez que él ha perdido una carrera, creo que es en su vida, ¿no? Entonces, no sé si se dan cuenta cuando él está sentado y están las bancas, ¿no? Como que le está machacando en la cabeza la idea de que perdí, ¿no? O sea, el sonido está jugando, ¿no? Está jugando con nosotros, ese sonido de la banca nos está reforzando la pérdida, ¿no? El del personaje, ese problema que tiene en su cabeza, ¿no? Bueno, también el sonido, ¿no? Obviamente nos sirve para enfatizar la transición, para crear un efecto dramático, para sobresaltar y calmar, para exagerar o mediar la acción. Eso pasa bastante en lo que es caricaturas, ¿no? Animación, dibujos, y describir un espacio acústico, ¿no? Quería hablar un poquito de la animación como un tema un poco separado, porque es un poco, en animación el sonido es lo que define la acción y los personajes, ¿no? O sea, cuando empezamos con animación no tenemos el sonido directo, ¿no? Normalmente en otro tipo de películas tenemos pues los diálogos de los personajes, poco sonido ambiente, cosas así, pero en animación empezamos con cero, ¿no? Entonces tenemos que crear todo. El sonido normalmente exagera o acelera la acción, ¿no? Entonces cuando la caricatura corre escuchas, no sé, pues como un jet o un carro que, ¿no? Que es el sonido del personaje corriendo o algo así. Muchas veces los sonidos ambientales suelen ser bastante reducidos o reemplazados totalmente por música. Esto bastante en la animación antigua, tradicional, ¿no? Disney, no sé, Tom y Jerry. Yo diría que muchos experimentados animadores dicen que el sonido contribuye mucho más que de la mitad, ¿no? Al suceso de de sus proyectos. Ese del final lo puse simplemente porque me gusta. O sea, pero acá vemos, ¿no? O sea, por ejemplo, el coyote salta, ¿no? Y se escucha como, ¿no? Como un, no sé, una regla, cuando tiras una regla contra la mesa, es una, ¿no? Y explota, ¿no? O sea, está exagerando, lo está haciendo, ¿no? O sea, crea ese carácter cómico, ¿no? Y al comienzo vimos a Jimmy McDonald. Que es fue el que estaba en la cabeza del diseño de sonido de lo que fueron los clásicos de Disney, ¿no? Cómo crea todos los sonidos con, o sea, objetos, no sé, pues que él ha inventado algunos, ¿no? O no sé, pues, por ejemplo, el sonido de los pasos de los enanos es una billetera de cuero vieja, ¿no? O sea, regresamos siempre a lo que es la imaginación, ¿no? O sea, y bueno, y también la experimentación, pues, ¿no? O sea, ya con el tiempo, si se dedican a lo que es diseño sonido, van a estar por toda su casa, golpeando cosas, prestándose cosas de diferentes materiales, recogiendo cosas en la calle. O sea, es divertido, ¿no? Es divertido. Y es un juego, es algo bastante lúdico, ¿no? O sea, me gusta bastante por eso, ¿no? Por todo eso que tiene que ir, ¿no? O sea, todo ese proceso imaginativo y de uso de elementos que normalmente tenemos a la mano, ¿no? Y que no sabe, y que, o sea, los podemos descontextualizar de su contexto diario, ¿no? O sea, una billetera, ¿no? Para el sonido de los zapatos de un enano, ¿no? O sea, es otra cosa totalmente diferente. Este es Wally, sí. Creo que es en la primera media hora, algo así de esta película, o quizás más, no hay voces, ¿no? O sea, no hay diálogos. Ahí está como solo este robot que es un reciclador, ¿no? Entonces, me gusta mucho también el diseño, ¿no? De sonido de esta película. El diseñador de sonido es el mismo que diseñó el sonido de La Guerra de las Galaxias, es Ben Burtt. Entonces, un poco para ir terminando, para ir cerrando, quería hablarles un poco de qué estrategias podemos usar para diseñar sonido, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer, ¿no? Como hablábamos, era bastante importante el estudiar el guión y analizar los requerimientos sónicos, ¿no? O sea, si es algo futurista, pues va a requerir de otros elementos, si estamos haciendo algo, no sé, pues en la época del virreinato o algo así, ¿no? Para trabajar dentro de la estética de la historia, ¿no? Entonces, muchas de las decisiones siempre son intuitivas, o sea, no hay reglas, ¿no? No hay un manual de diseño de sonido, o sea, puede haber consejos, puede haber personas que te digan, de esta forma puedes hacer el sonido de una explosión y tal, pero hay miles de formas de hacerlo, ¿no? Y es lo más divertido llegar uno mismo a ese sonido, ¿no? Por experimentación. Entonces, no existe una fórmula mágica, ¿no? O sea, nadie va a venir con un manual y te va a decir, sí, así, así, y es así, y así va a funcionar siempre, ¿no? Todo es abierto, es experimentar. Obviamente trabajando dentro del guión, ¿no? Para determinar el concepto sonoro global. Entonces, poco, lo que hacemos primero es nos reunimos con el director, digamos, y vamos a marcar lo que es el spotting, que es el encontrar y marcar las partes, por ejemplo, en la que predominarán efectos de sonido o música. Digamos, empieza la película, primera escena, solo quiero música, ¿no? Están en la playa, entonces quiero, no sé, cumbia, ¿ya? Entonces no va a haber ningún otro sonido aparte de la música, ¿no? Entonces vamos así a través de toda la película marcando acá solo música, acá efecto de sonido, acá efecto de sonido y música, cosas así, ¿no? Entonces siempre hay que pensar en función del público, ¿no? Recordemos eso. El público, ¿qué pensará el público de la historia, de la escena, de los personajes, de lo que está pasando, ¿no? Y desde qué punto de vista también, ¿no? Bueno, eso es lo que les hablaba que hacíamos en lo que era la sesión de spotting, ¿no? Ver qué partes necesitan foley, qué partes necesitamos reparar diálogos, en dónde utilizaremos sonidos de librerías, o sea, sonidos que podemos comprar en internet, qué partes necesitan sonidos de ambiente extras y otras cosas, ¿no? Bueno, como les hablaba, lo que es diseño de sonido se trata bastante del uso de la imaginación, ¿no? Entonces, digamos que tenemos una escena en la que vemos a esta abuelita, esta viejita sentada ahí en una mecedora. Está la entrada de su casa, está a las orillas de un lago y es el atardecer en un día de verano. Entonces está ahí mirando el lago y se está meciendo, ¿no? Y de pronto la cámara se va acercando hacia su rostro, hacia su rostro en un primer plano, ¿no? Entonces, digamos, ¿Qué podría sonar ahí? ¿Qué sonidos creen que podrían ir ahí? ¿Qué sonido? Sonido de la mecedora, ya, yeah, claro. ¿Otro? Grillos, claro. Viento, ajá. Un avión pasando, claro, sí. Música dentro de la casa, claro, ajá. ¿Qué más? ¿Qué pasa si fuera una escena así que de terror, así que alguien va a salir y va a pasar algo así? Un violín es la clásica, ¿no? Y si fuera una comedia, ¿qué sonido le pondrían? Un celular. Resortes. Resortes, ya. Yeah. Me parecería raro escuchar resortes en esa escena, pero ¿qué más le pondrían para que sea cómica, por ejemplo? Está facilita, está facilita. También, claro, música pues lo podría hacer, sí. ¿Sabes qué le pondría para hacer la cómica? Le pondría como que la señora se está soltando un gaseoso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿No? ¿No? O sea, eso de hecho te hace reír, ¿no? De hecho, a la mayoría les haría reír, ¿no? Solo con un sonido súper simple, ¿no? Que lo puedes hacer con la boca, ¿no? Súper simple, ¿no? ¿No? Entonces acá tenemos otra escena en donde ha habido un robo, ¿no? Entonces es de noche, es la calle desolada de una ciudad, ¿no? Hubo un robo, entonces la víctima está inconsciente en el piso y el ladrón corre hacia su auto y se escapa y se va. ¿Qué sonidos creen que podrían entrar ahí? ¿Qué sonidos le pondrían? ¿Los pasos? Ya, pasos, claro, pasos del ladrón, ¿no? ¿Ah? Un dron grave, claro. Claro, te genera tensión. Ajá. ¿Qué más? Lluvia. Sí, también podría ser ambulancias. El sonido de la puerta del auto, ¿no? Esa es la clásica, ¿no? El perro aullando cuando pasa algo, ¿no? A lo lejos el perro aullando, esa, ¿no? De los neumáticos, claro, como el rechinar, ¿no? Porque se escapa. Ese, claro, cuando rechinan los neumáticos, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguien algo más? Respiración, ya. Claro. ¿Qué más? ¿Qué más? Suelte sus apuestas, suelte sus apuestas. El sonido de la ciudad. Sí, bueno, un poco dice que en una calle desolada, ¿no? Entonces como que no le pondría mucho, no podría estar ahí mucho más bajo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿El qué? Cuando enciende el, claro, encendí el motor, ¿no? La radio del auto, ya también, claro, cuando enciende el motor, lo enciende la radio, ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Claro, la agitación, la respiración de la víctima, ¿no? Claro, ajá, respiración, sonidos, estos como que de tensión, claro, ya. Ajá. Ya. No, como que esa es la escena, ¿no? Que el carro está ahí, ¿no? Entonces está tirado y está caminando hacia el auto, ¿no? Lo que ves ahí, un poco, sí. Ajá. Claro, claro, exacto, desde un primer punto de vista, ¿no? El sonido de la puerta, ya. Por ejemplo, con el sonido de la puerta, yo le pondría el sonido de la puerta, le pondría también el sonido, cuando cierra la puerta le pondría un balazo o algo así, ¿no? Como una capa de sonido, digamos, mucho más baja para que, o sea, no lo vas a percibir, pero va a ser una parte del sonido, ¿no? Es un sonido bastante violento, brutal, ¿no? Entonces, como que podría reforzar eso de lo que ha pasado, ¿no? Podría reforzar eso. Después, lo que es el sonido del carro, otro un poco clásico que mucha gente usa es poner el sonido de un animal, ¿no? Detrás. Quizás no es el sonido de, no sé, un tigre, algo así, ¿no? Algo así, o no sé, algo, quizás algo un poco más terrorífico o algo así, ¿no? Entonces, porque hay que pensar un poco en función a lo que, a la escena, ¿no? A lo que se quiere transmitir, ¿no? Entonces, o sea, usamos, como hemos visto, usamos diferentes capas de sonido, o sea, y no todo tiene que ser literal, ¿no? O sea, obviamente va a sonar lo que estamos viendo, pero detrás de eso puede sonar como estamos viendo ahorita, no sé, el sonido de un balazo, ¿no? O cuando, por ejemplo, pone la llave, el sonido de un cuchillo, ¿no? En metal o cosas así. Entonces, todos estos sonidos violentos refuerzan esta escena, ¿no? Esos sonidos están detrás, no los escuchamos, pero son parte de un todo, ¿no? Que nos crean, que nos generan estas sensaciones, ¿no? Entonces, bueno, nada, para un poco para terminar, para cerrar todo lo que hemos estado, lo que les he estado hablando, se trata bastante de escuchar, ¿no? Yo diría la escucha, bastante la imaginación, la exploración, exploración de todo tipo de músicas, o sea, la escucha es primordial, ¿no? Y bueno, el análisis de los trabajos de la gente que está pues ahí, ¿no? Siempre los clásicos, ¿no? Los grandes maestros, ¿no? O las películas que uno les gusta, o sea, espera hasta el final, mira los créditos, a ver quién ha hecho el sonido, ¿no? Voy a buscar más películas de él, me gusta este trabajo, ¿no? Y eso, ¿no? Experimentar y no tener miedo de equivocarse, ¿no? Eso sería todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta acerca de lo que les he hablado. Y al pasar una ventana Claro. Sí, sí. Claro, Hollywood, pe. Hollywood, sí. Claro, es... No, pues no, claro. Claro, no todo suena y no puedes prestar atención a todo. Sí, claro. O sea, mira, yo digamos, la forma en que, digamos, yo trabajo y mucha gente trabaja es, pones todo, yo pongo todo, de arranque pongo absolutamente todo, y de ahí empiezo a quitar, ¿no? ¿No? O sea, normalmente trabajo de esa forma, ¿no? A no ser que ya el director sea muy específico y ya tenga la idea de absolutamente lo que quiere, que muy raro que pase, ¿no? Que te diga, oye, acá en verdad quiero que esto no es... También, exactamente, sí, exacto, claro. Eso, claro, el contraste también, ¿no? Un poco lo que estamos hablando, el contraste, o sea, no todo el tiempo, si todo el tiempo está todo sonando al mismo volumen, o sea, te cansas, te aburres, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero normalmente si todo suena así, pues es, yo creo que es un poco más aburrido, ¿no? Sí. Ajá. ¿Qué opciones tienes, digamos, para grabar, digamos, para no estar rompiendo el hueso, verdad? Ah, los objetos. Claro. Objetos, ya, para Foley. Claro, la del hueso es el del apio, ¿no? La clásica es la del apio. Tecnopor también, sí, claro. No, vegetales ayudan bastante, ¿no? Claro, no, sí hay guías, hay listas, igual vegetales, o sea, objetos de la casa, ¿no? O sea, como les decía, lo que empecé a hacer cuando me empecé a meter más en lo que es diseño y sonido era como, o sea, alrededor de la casa, ¿no? Todo lo que podía encontrar, todo lo que podía, todo lo que sonaba, grabarlo y analizarlo. Entonces, ah, pucha, esto podría ser, no sé, para tal, no sé, ¿no? Entonces, un poco experimentar con eso, ¿no? O sea, guías vas a encontrar un montón de cómo así, si pones... cómo hacer el sonido, no sé, de tal, lo vas a encontrar, sí, claro, YouTube, pues, ¿no? O sea, está todo, está también, o sea, está cómo hicieron el sonido de Wally, ¿no? Entonces sale explicando todo lo que grabó, los metales, ¿no? Ahí encontré el ejemplo de Interestelar, estos ejemplos, o sea, todo está en línea, o sea, ya lo saben, todo está en línea, cómo hacer, cómo hicieron el sonido de, en los extras de los DVDs, a veces salen explicando cómo hicieron los sonidos, ¿no? Ese es, por ejemplo, los extras del Señor de los Anillos, ¿no? Ahí sale todo eso. Entonces es bastante, hay bastantes guías, ¿no? Ahora, obviamente la mayoría están en inglés, ¿no? Pero igual, o sea, en YouTube ya hay subtítulos, entonces poco a poco están habiendo más páginas en español, ¿no? Pero mucho de ese material es en inglés. Bancos de sonido, o sea, banco de sonido es básico, ¿no? O sea, para mi trabajo es básico. O sea, yo tengo un montón de bancos de sonido, o sea, bancos de sonido es de absolutamente todo lo que puedo conseguir, bajarme, o sea, comerciales, digamos, ¿no? Que yo no he grabado, ¿no? No puedo grabar todos los sonidos, el presupuesto no alcanza, ¿no? O sea, me dan un presupuesto y ese presupuesto alcanza quizás solo para hacer la mezcla final y yo surtir sonidos, a veces no tengo tiempo para grabar, o sea, son un material básico, ¿no? Ahora, yo creo que la forma un poco de usarlos es como una parte de, ¿no? O sea, no pondría el sonido de una librería solito en primer plano, porque, o sea... No creo que funcione así, ¿no? Siempre lo adecuaría un poco a... Lo modificaría. Ah, eso sí, claro. Pero es que tiene que ver con presupuestos al final, pues. O sea, al final, si ni siquiera hay alguien que se dedica al sonido y es un editor de video, el editor de video va a agarrar el banco de sonidos y le pone y listo. No tienen dinero para contratar a un diseñador, ¿no? Pero como diseñador sí, o sea, es importante tener acceso a estos bancos de sonidos y al mismo tiempo, obviamente, salir y colectar tus sonidos, empezar a crear tu propia librería de sonidos, ¿no? de grabar todo, absolutamente todo, ¿no? O sea, todo, en todo momento, ¿no? Nunca sabes en qué vas a terminar usando ese sonido, ¿no? Entonces, es importante eso, ¿no? Salir con tu grabadora y registrarlo y registrar todo lo que puedas. Free Sounds, sí, esa es otra buena página, freesounds.org, ¿no? ORG, esa es una buena, sí, también para que se bajen. Hay un montón de sonidos. Es libre, sí, es. Sí, yo también tengo sonidos. Es chévere, ¿no? Porque es como sonidos para la comunidad. Entonces la gente. Y es bien chévere, ¿no? Porque como que, por ejemplo, he subido varios sonidos y la gente te escribe y te dice, oye, gracias por el sonido, lo he utilizado en tal corto, acá está, ¿no? Y de pronto escuchas y escuchas, oye, sí, ese es mi sonido, ¿no? Ah, ya, ¿no? Entonces es como que es chévere. Entonces la gente. Es una comunidad, pues, ¿no? Donde la gente contribuye, sí. Freesounds.org, sí. Esa es una buena. Sí. Sí. Bueno, en cuestión de, o sea, lo que les dije al comienzo era que en cuestión de la creación es lo mismo, ¿no? En cuestión de, se diferencia en que, claro, vendría a ser más trabajoso porque después de crear los sonidos tienes que implementarlos, como dices, ¿no? Por ejemplo, para que el sonido reaccione de una forma cuando está en este cuarto y se va al otro, o sea, es interactivo, ¿no? Entonces, no sé, hace pum pum, entonces en otra cosa. Entonces hay un proceso que es el proceso de la, como de la integración del sonido, de la implementación del sonido en el motor del videojuego, que es un trabajo que normalmente lo hace una persona específica, ¿no? Que a veces no es el que ha creado los sonidos, ¿no? Pero es un trabajo totalmente diferente. O sea, estás en el motor del programa y es un poco poner los parámetros para que interactúen, ¿no? Entonces, digamos, este ambiente cubre de tal área, cuando se mueve este otro ambiente, suena este otro, pero el otro baja, el otro sube, tal, tanto, ¿no? Hay tanta reverberación acá, tanta reverberación allá. Entonces, por esa parte sí hay más trabajo, ¿no? Porque tienes que tener todos estos elementos que interactúan en tiempo real con el personaje, ¿no? En lo que es la creación de la música también, se tiene que pensar un poco de otra forma, ¿no? De forma cíclica, ¿no? Y en eso se diferencian un poco. Y sí, claro, eso, o sea, es bastante, es súper importante. Igual, ¿no? O sea, lo mismo, juégate un videojuego sin sonido, ¿no? O sea, no es tan divertido, yo creo, ¿no? Entonces, pero sí, diría que es un poco más trabajoso, ¿no? Por lo de la implementación, más que todo, ¿no? Que es otro trabajo, digamos, separado al de la creación. Leave this party? Woo! I've been waiting for you, Obi-Wan. We meet again at last. The circle is now complete. When I left you, I was but the learner. Now I am the master. Only a master of evil, Darth. Yeah. was a weak old man. You can't win, Darth. If you strike me down, I shall become more powerful than you can possibly imagine. You should not have come back. Commence primary ignition. Gracias.